Yo pensaba que el amor se había olvidado de mí, y ahora ves, me enamoré otra vez. ¿Qué puedo hacer? Tú le diste sentido.